Seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a iniciar ya en nuestro primer encuentro de actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos de interés ciudadano. Y en concreto vamos a quedarnos informándoles sobre la actividad que se genera, en este caso a través de la Iglesia de Ubrique, a través de la parroquia de nuestra localidad. Vamos a hablar sobre las obras que se están llevando a cabo precisamente en la parroquia Nuestra Señora de la O. Vamos a informarles además también de novedades que hay en torno a la ONG Católica Cáritas, cambio de ubicación y además también otra serie de acciones que se están llevando a cabo. De todos estos asuntos nos va a informar Roberto Romero, el párroco de Ubrique, con quien ya contamos. Roberto, buenos días. Buenos días. Y además también está con nosotros Isabel Ordóñez, Sevilla, que es la presidenta de Cáritas Parroquiales. Isabel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los dos vamos a conversar. En principio vamos a comenzar hablando de Cáritas porque hay novedades. Recuerdo que una de las últimas veces que tuvimos oportunidad de hablar con Roberto nos comentaba que se iba a cambiar precisamente la sede de Cáritas Parroquial, iba a pasar de los salones parroquiales ubicarse en la antigua maternidad, ¿no? Que es un local propiedad de la Fundación Isabel Domínguez León. Bueno, pues se estaban llevando a cabo, imagino, que trabajos de mejora para que pudiera albergar allí la sede de Cáritas, y ya están allí trasladadas. Cáritas ya se encuentra en esa ubicación, ¿no? Estamos en proceso ¿todavía? De traslado, sí, uh-huh. Efectivamente, pero ya lo estamos utilizando, porque ahora lo comentará Isabel, ¿verdad? Un curso de formación que se está llevando a cabo para el empleo, pues ha comenzado allí en estas nuevas dependencias de Cáritas Parroquial. Cáritas hasta ahora pues ha estado en lo que son los salones parroquiales de la parroquia, lo que aquí en Ubrique se le denomina la sacristía, por la calle Real número 30. Pero debido a las necesidades propias que tiene Cáritas a la hora de atender a las personas que acuden, a la hora, pues, por ejemplo, de esto, de impartir un curso, de realizar toda una serie de actividades, pues aquello se queda muy pequeño, el cuarto que tienen allí en la parroquia no reúne las condiciones apropiadas y adecuadas. Por eso, pues ya era una antigua reivindicación del equipo de Cáritas el poder disponer de unos salones, de unas instalaciones más adecuadas. Y surgió la posibilidad, a través de la Fundación Isabel Domínguez León, pues de tener estas instalaciones. Para los que no lo sepan, esta fundación es una fundación privada, pero el párroco de Ubrique es el presidente de la fundación. Por eso, pues, con los demás patronos de la fundación, pues estuvimos comentando la posibilidad de que las dependencias de la antigua maternidad, que estaba hasta ahora era un edificio abandonado, estaba prácticamente abandonado, pues se pudiera darle un uso a estas dependencias y que además pues estuviera acorde con las finalidades de esta fundación. Finalidades que son, en primer lugar, la asistencia social. Pero siempre, digamos, encauzado o vinculado a lo propio de la Iglesia Católica. No en vano la fundadora de esta fundación, que lleva su nombre, doña Isabel Domínguez León, pues quiso por eso que el párroco precisamente fuera el presidente de la fundación. Y aunque la fundación no es de la Iglesia, pero evidentemente que esté vinculada y que tenga siempre ese matiz de relación con la Iglesia de Ubrique, especialmente con la Iglesia de Ubrique. Y por eso, pues pensamos la idoneidad de estas instalaciones para poder albergar la sede de Cáritas. Y pues se ha procedido desde la fundación a una reforma, a una renovación, porque después de tantos años de no estar habitada la casa, pues no estaba en buenas condiciones. Y se ha procedido, por tanto, a remozar un poco las dependencias, lo mejor que se ha podido, como buenamente se ha podido, ¿verdad? Y ya pues a partir de ahora, pues Cáritas se irá trasladando. Ahora Isabel nos explicará un poquito cómo va esto. Yo te quería preguntar antes todo lo que ha sido, bueno, esa reforma, que imagino que habrán sido de gran magnitud, ¿no? Lo digo porque ese edificio era ocupado antiguamente como residencia de ancianos, obviamente las barreras arquitectónicas y la situación en la que se encontraba el edificio no era el más adecuado, de ahí el que se construyó la nueva residencia de ancianos. Sin embargo, yo imagino que el edificio sí está en condiciones para recibir a lo que es Cáritas, ¿no? Como sí, oficina prácticamente. Digamos, que no. Sí, estructuralmente y de techo y de todo esto está bien. Además, aparte ya hace dos años se le hizo otra mejora de los techos, de los tejados, que había, porque había goteras, había filtraciones, había, digamos, pues claro, lo propio de una casa. Y ahora, pues lo que básicamente se ha hecho es un remozado de las paredes, pintura, adecuación de, pues había algún cuarto de baño que había que poner un cuarto de baño, evidentemente, para bueno, primero para los voluntarios de Cáritas que están allí continuamente, y después pues para las personas que usen aquel edificio, que puedan tener un sitio, ¿verdad?, un cuarto de baño. Después también se ha llevado a cabo, por supuesto, una limpieza profunda, porque años y años de estar una casa cerrada, pues el polvo y la suciedad acumulada era horroroso. Entonces, pues se ha procedido también a una buena limpieza, un arreglo de ventanas, de puertas, que estaba, todo ello, bueno, pues se ha llevado a cabo para poder atender allí, pues tanto a las personas que acuden a Cáritas como para poder llevar a cabo las distintas actividades de formación, de atención social que lleva Cáritas. Claro, Isabel, porque realmente lo que va a albergar esas instalaciones van a ser las oficinas de Cáritas, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener? Las oficinas son las que están en la primera planta. Sí. Que son, hemos dedicado una para oficina, otra la vamos a dedicar para la acogida, y ahora un salón que es más grande es la que estamos dedicando para el curso. El curso empezó el día 14 de este mes y va a estar hasta noviembre. Y entonces, pues vamos, y después le han venido una beca también. De después de que un escape que tienen estas criaturas para aprender y para salir de sus problemas, de sus cosas, por lo menos pues van a tener una beca de 200 euros todos los meses. Ahora, lo del curso te voy a preguntar ahora, también otro aspecto importante, ¿no?, a destacar, es una de las iniciativas que se están desarrollando a través de Caritas Diocesana, en Ubrique en concreto, ¿no?, en la sede de Caritas. Pero yo te quería preguntar un poco más por esas instalaciones nuevas que vais a estrenar. El traslado todavía no es definitivo, ¿no? ¿O sí, ya estáis allí? El traslado. El día 14 empezamos ya, bueno, empezamos dos semanas antes en la limpieza y eso. Sí. Que yo coloqué allí a dos mujeres, lo estuvieron colocando, lo estuve pasando y estuvimos aquí arreglando aquello. Y ahora después, pues ya el día 14 empezaron vamos, son tres hombres y los demás son muchachas. Uh-huh. Entonces empezaron con el curso, que es de 10 a 1 y media. Y ayer fue la presentación formal, pero vamos, que estuvimos allí y están muy contentas. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que quieran acudir ahora mismo a Cáritas pueden ir a la sede de la antigua maternidad, ¿no?, que es donde estáis trabajando. Ya, nosotros la acogida todavía no la tenemos allí. Hasta a los mediados de agosto, porque vamos a cerrar unos días para traslado. Uh-huh. O sea que hasta mediados de agosto no va a estar operativa lo que es la oficina de Cáritas. La acogida sí. Uh-huh. Lo que sí está funcionando, que es lo que te referías antes, es ese curso. Podemos hablar de él, ¿no? Si te parece, Isabel, nos lo explica un poquito. Se trata de un curso de empleo para cuidadoras de personas dependientes que se está desarrollando con, pues llega a través de Caritas Diocesana, la entidad que lo organiza, con fondos europeos, impartido pues por especialistas, imagino. Y hay un número máximo de alumnos que creo que son 15, ¿no? Sí, había 31 personas porque se han quedado muchas sin casi la mitad. Vamos, hasta llorando y todo, que se han ido de allí porque las pobres lo que querían entrar, porque uh-huh. ese curso también vale un dinero y ahora mismo, como te lo estábamos dando allí gratuito, es que van a tener hasta las prácticas y todo, porque hemos montado una cama, una sillita de ruedas, que está todo aquello uh-huh. muy bien montado y está muy bien preparado. Uh-huh. Es una acción formativa que imagino que le otorgará a los beneficiarios pues su diploma acreditativo, su certificación para poder ejercer esta labor en el futuro, ¿no? Sí, sí, y hay otros muchachos que están también cuidando enfermos por las noches y dice que esto le está viniendo muy bien. Otra que es como un escape que uh-huh. tienen que de salir, dice, los problemas los tenemos, pero por lo menos estas horas que estamos aquí estamos saliendo también muy bien. Y después ya te digo que después de que están aprendiendo van a tener esos 200 euros al mes, uh-huh. que le dan un cheque. Bueno, si son responsables también le hemos puesto, porque tienen que ser responsables y que tienen que seguir y que tienen que estar todos los días de 10 hasta 1 y media. Uh-huh. Entonces la selección de los alumnos no ha llegado a través de la administración pública, del Servicio Andaluz de Empleo, ha llegado a través de Cáritas. ¿Cómo Caritas se ha hecho? Sí, sí. Caritas, ¿no? Hemos cogido de la gente que viene de la acogida. Bien. Uh-huh. Las que hemos visto que están más necesitadas y los que están sin trabajo y lo que le podíamos ayudar para ver si puede salir de ese problema que tienen eso ahora mismo, pero son todo gente de la acogida. Uh-huh. Gente que con necesidades, ¿no? Sí, reales. Necesidades, sí. Todas. Y que bueno, pues en realidad la ayuda que se le da es ofrecerle formación para que puedan realizar después en el futuro una profesión, sí, la de asistente, ¿no? De ayuda a domicilio. Uh-huh. Y bueno, pues precisamente este tema que está tan cercano y tan vinculado a Cáritas, ¿no? El ayudar, el asistir a los demás, a las personas necesitadas, sobre todo siempre son personas mayores y personas dependientes con algún tipo de problema físico, mental, ¿no? Que suelen ser las que, bueno, pues son dependientes. Así que es un tema bastante sensible con el que trabajáis diariamente, imagino. Nosotros trabajamos, sí, porque nosotros, nuestro grupo, nosotros tenemos, con una técnica que tenemos que también nos va a ayudar de Cáritas de Cerdaña. Nos ayuda cada 15 días, tenemos la formación y después tenemos lo de la acogida, tenemos lo de visitar a los enfermos, que nosotros que vamos en dos también visitando a los enfermos, escuchando, estando siempre, como decía Ana María Güera, estando con la sonerita al loro. Bueno, Isabel, como presidenta de Cáritas, yo te quería preguntar, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? La demanda de necesidad en nuestra localidad ha aumentado, ¿no? En este último tiempo, vosotros la habéis notado, vosotros sois principalmente ese barómetro que también se tiene en cuenta, ¿no? A la hora de saber si las necesidades aumentan en una población o no. Porque eso lo veis constantemente, ¿no? Estáis trabajando con ello. Nosotros tenemos la media de todas las semanas de unos 30 o 35. Hemos llegado este invierno hasta 40. Pero ahora la demanda que tenemos en el verano parece que han bajado. Vienen 25, vienen 30, pero así según cada 15 días. Uh-huh. Y eso comparado con años en los que, bueno, pues no había tanta crisis, la situación económica era diferente. Y entonces vivíamos en la gloria. Porque entonces teníamos a lo mejor 8 personas y entonces pues les podíamos dedicar también más tiempo. Porque para escucharlo, aunque tenemos ahora también tenemos una trabajadora social que hace la entrevista. Uh-huh. Y entonces, Desi, no sé si la conocerás. Y entonces ahora ella misma hace la entrevista y según como las necesidades que tiene, pues nos va a nosotros abajo y nos dice cómo está la familia y todo. Mm, y es la persona que un poco filtra, ¿no? Lo que son los beneficiarios, ¿no? De esa ayuda de Cáritas, en cualquier caso. Que para vosotros imagino que también es mejor, ¿no? Sí, porque ahora mismo ella está más pendiente porque ella está trabajando por ahí y está, vamos, que conoce. Que no es a lo mejor en la acogida que vemos 4 personas, ella está sola en una habitación y entonces hay más dependencia para que la persona se pueda hablar. Claro, es la que asiste directamente a las personas que llegan hasta Cáritas para conocer su situación, sus necesidades, sabe también cómo tratarla, ¿no? Pedimos una eso de papeles, lo de, porque eso nunca se ha pedido, pero hace tiempo que ya. Uh-huh. Lo de paro, lo de si tiene mi hipoteca, lo que cobran, todo eso, porque no se crean la gente que nosotros, porque ayer mismo me dijeron a mí, dice, es que te lo engaña, pero ahora mismo, ¿qué hacemos? No vamos a estar como un policía. Uh-huh. Con que por eso te digo que se le piden esos papeles, se le piden esas cosas y entonces a la otra. No es que no se le da los alimentos esa semana y después a los 15 días pues ya nos lleva la documentación. Uh-huh. Ha aumentado el número de demandantes que necesitan asistencia y que acuden a Cáritas. ¿Y qué hay de voluntarios que de trabajan voluntarios en Cáritas? ¿También ha aumentado o sigue no, igual? No, y todos uh-huh. somos mayores ya como yo. Ahora mismo la juventud es lo que nos hace falta. Uh-huh. Pues sí. Porque ahora para dar reforma a esto tuve que llamarnos de los monaguillos. Voy a hacer. Bueno, para eso están también los monaguillos, ¿eh? Isabel, tú no te preocupes que para el traslado va a tener una cuadrilla de voluntarios jóvenes porque ya me voy a encargar yo. Ya se va a encargar el párroco de encontrar unos cuantos zagalones que ayuden al traslado. En fin, no, que sí, que hay que renovarse un poco, ¿no? En este caso, y parece que falta esa savia nueva, ¿no? En Cáritas. Eso sí, porque ahora mismo todos somos mayores. Porque más, como de la edad que soy yo, vemos 3 o 4 nada más de las que necesitan. Hay 2 más jóvenes que se dedican a la compra. Uh-huh. Y son las que traen la compra, esas son más jóvenes y las esas. Después está Estrella León, está Pepe Moreno, que también se dedican a muchas actividades de eso. En fin, que son los más jóvenes que vemos. Claro. Más somos más mayores. Roberto, importante, ¿no? Esa acción formativa que se está llevando a cabo a través de Cáritas, porque lo que comentábamos antes con Isabel viene a dar salida a esa labor que pretendéis vosotros inculcar, ¿no? También a través de organismos como Cáritas. Sí, mira, nosotros la labor social de la Iglesia no es solamente dar una bolsa de comida todas las semanas, porque si hiciéramos solamente eso no estamos solucionando los problemas de las personas. Estaríamos pues dándole, pues como se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Porque Jesucristo, cuando daba de comer al hambriento, cuando multiplicaba los panes y daba de comer a las multitudes y curaba a los enfermos, pues no solamente hacía eso, sino que después pues intentaba curar también los corazones, y darle una salida a la situación personal que provoca esa, digamos, esa marginación, esa pobreza. Entonces la Iglesia no puede contentarse solamente con dar una bolsa de comida toda la semana, sino que tenemos que intentar que las personas vayan saliendo de esas situaciones. Y por eso, por ejemplo, este curso, ¿no? Este curso que lo que intenta es pues dar una oportunidad de formación, para que estas personas, pues aprendiendo un oficio, un empleo, pues puedan después valerse por sí mismos. Ayer mismo lo decíamos en la inauguración del curso, no es lo mismo tú recoger la bolsa de comida todos los miércoles en Cáritas que ir tú con el dinero que tú has ganado con tu trabajo a comprarlo. Eso no es lo mismo, no puede ser la misma satisfacción. Primero como realización personal de las personas, la propia persona tiene que realizarse personalmente con su trabajo, con su esfuerzo, y después porque bueno, que es dar una salida a las personas. No podemos convertirlas en dependientes de Cáritas o de la parroquia, sino que tenemos que darle una salida, y por eso en esta es la línea en la que trabajamos. Es importante ese trabajo, esa labor. Y bueno, yo no sé cómo has visto tú las dependencias nuevas de Cáritas. Todavía no nos comentaba Isabel que todavía está pendiente de traslado, de momento se está impartiendo solo el curso, pero no es sede aún de las oficinas y de lo que es la asistencia de Cáritas. ¿Cómo lo has visto? ¿Está mucho mejor que antes? Bueno, pues muchísimo mejor. Primero, porque antes en la parroquia lo único que tenían era un salón, una sala, y bueno, usaban las otras salas comunes de la parroquia, digamos, donde damos la catequesis y donde tenemos las reuniones, las usaban también ellos. Pero claro, esto les va a permitir, en primer lugar, pues poder tener una mayor amplitud en todo, un almacén para toda la cuestión de comida y de todas las cosas, pues muchísimo más amplio, independiente de la misma sala de acogida, lo cual es importante. Después tener una sala de acogida, digamos, más general y una más pequeña para una atención más personalizada con las personas, el poder tener cursos, el poder llevar a cabo actividades. Y también, sobre todo, pues digamos, una mayor autonomía con respecto a las cosas. Ya no dependen tanto pues de las actividades, que si hay catequesis, si no hay catequesis, sino que ya pues tienen su independencia, claro, propia en ese sentido. Aunque vamos, es como si fuera aquello, aunque es de la Fundación Isabel Domínguez León, pero ya va a ser como una prolongación de la parroquia, en el sentido de que es un grupo de la parroquia, Cáritas, ¿no? En este caso, el que va a usar las dependencias, y así de esa manera pues le damos a aquello un poco de uso, porque si no los edificios se estropean de seguida, no sirven para nada. Le damos uso a la Fundación Isabel Domínguez León, al edificio de la antigua maternidad, y además pues atendemos con una mayor, pues con un mayor grado de comodidad y de todo y de eficacia la labor social que realiza nuestra parroquia en Ubrique. Bueno, pues hasta aquí el tema de Cáritas, ¿no? Si os parece, y vamos a seguir hablando en este caso pues de lo que son las obras que se están llevando a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la O. Recordemos que, bueno, pues se cerraba el templo, los cultos religiosos se están desarrollando en el resto de templos que hay en nuestra localidad, las puertas de momento que permanecen cerradas, y eso hace que muchos ubriqueños digan, bueno, pero ¿hay obras o no hay obras? Porque las obras no eran para las puertas, y yo te lo pregunto así, de esta manera, porque es lo que surge. Rocío, te puedo asegurar que hay obras, que si alguien tiene oportunidad de asomarse por el templo, va a ver que está aquello bastante en obra, porque ahora mismo se está llevando a cabo dentro, porque no solamente las puertas, como ya comentamos en aquella ocasión, sino también sobre todo la instalación eléctrica nueva del templo, que estaba muy deficiente, que no cumplía con las medidas de seguridad establecidas, con aquello que es necesario para un edificio público, y además con el uso que tiene la parroquia, porque la parroquia, pues cuando no es por una misa de funeral, es por una boda, es por un bautizo, es por la misa de los domingos, es por cualquier celebración, conciertos que se dan, de todo. O sea, la parroquia de Ubrique es el edificio público, probablemente, no tenemos estadísticas, pero seguramente es el edificio público más usado del pueblo. Y por ello, pues necesita estar con unas condiciones de seguridad, de iluminación, de muchas cosas, y también de megafonía, que la megafonía estaba bastante mal, y bueno, pues necesitamos tener aquello en condiciones. Y entonces, pues ahora lo que se está llevando a cabo, pues todo este proceso que supone la apertura de regola, la instalación de muchísimas cosas, ¿verdad? Y aparte, pues ya hemos aprovechado que había algunos desperfectos en cuanto a paredes, hemos descubierto una hornacina que estaba tapiada, para donde se va a poner pues una imagen, vamos, Santa Ángela de la Cruz, porque además ha venido estupenda porque es de la misma medida que necesita esta imagen, ¿verdad? Vamos a arreglar una ventana que estaba estropeada, otra ventana que se había caído, una vidriera que se había caído durante este invierno con el viento, se cayó uno de los días estos que hubo mucho viento, se cayó parte de una vidriera, y bueno, total, entre una cosa y otra, pues vamos a aprovechar. Y también ya se han llevado los canceles, que es la parte de las puertas interiores, se lo han llevado ya para empezar el arreglo, y las puertas, pues se las llevarán, eso será lo último, porque tienen que estar las puertas nuevas hechas para poder sustituir, porque si no nos quedamos con la parroquia, ¿verdad?, vendida. Es como todo, ¿no? Pues una obra que en un principio pues nos puede resultar un poco molesta, sobre todo por el tema de tener cerrada la parroquia. Yo soy el primero que está deseando que la parroquia esté abierta, por muchos motivos, porque es nuestro templo, porque es un templo grande, el templo más grande que tenemos, por muchísimos motivos, porque ahora viene una serie de celebraciones como es la novena de la Virgen de los Remedios, que evidentemente tiene que estar la parroquia pues mejor que nunca, Entonces pues yo soy el primero que está deseando, pero bueno, como todas las obras, pues tiene esta parte. Después, cuando se reabra la parroquia y la veamos todo arreglado y precioso, pues nos alegraremos y ya nos olvidaremos de estos 2 meses de obra. Pero bueno, mientras, pues tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para tener esta paciencia de poder arreglar la parroquia y dejarla pues preparada para, yo espero que para siglos. Yo espero que para siglos. Lo bueno de estas obras, al menos de estas obras, y si se cumplen los plazos, es que tiene que estar lista para el ejercicio de la novena, los cultos religiosos de la patrona. Así que antes, el día 23 de agosto. Y si te iba a decir que para el 30 de agosto tiene que estar lista, que es el primer día de novena. Pero el día 23 viene la Virgen de los Remedios a la parroquia, el día 23 de agosto. Entonces, la fecha. Son dos meses. O sea, que le queda prácticamente menos de un mes. Sí, prácticamente. Bueno, un mes, efectivamente. Los trabajos y bueno, todo lo que es el cambio de puerta y el cambio interior. La puerta a lo mejor puede parecer, bueno, de hecho es lo más complicado por lo costoso, ¿no? Por lo costoso, por la financiación y demás. Pero el interior es lo más farragoso, digo yo, ¿no? Por aquello de que de polvo, requiere más. Escombro y de todo. Pero bueno, de verdad, yo creo que después, cuando ya se termine la obra, pues entre todos, pues haremos un esfuerzo de limpieza. El primero el párroco, que vamos. Y entonces pues tendremos unos días en los que tendremos que limpiar bien, pues desde todos los retablos, que se han llenado todo de polvo, todos los retablos, todo lo que es la iglesia en general, todas las imágenes se han retirado del templo, las imágenes están todas pues guardadas mientras que se está realizando la obra. Pero habrá que limpiar pues todos los retablos, después todos los suelos, todas las cosas. Pero bueno, yo creo que entre todos lo haremos y va a salir todo estupendamente. Vale, ¿cómo marcha el tema de la financiación? Que eso te iba a preguntar también para terminar. Bueno, pues la financiación, esto se llama hemos hecho un esfuerzo durante este año para buscar dinero. A mí la gente me... pues muchas veces seguramente dirá, este cura está todo el día pidiendo dinero, este cura... No, yo, pero no lo pido para mí, por supuesto que no. Yo el otro día me hacía gracia porque me decía otro sacerdote, me decía, bueno, Roberto, tú no te preocupes, que verás cómo el Señor provee todo y verás cómo la gente te va a ayudar. Y yo decía, yo estoy seguro de eso. Y yo, cuando hay gente que a lo mejor pues dirá, este todo el tiempo viene, y mira, pues yo el día que me vaya, yo tengo un coche que es muy pequeñito, me caben muy pocas cosas, me cabrá mi maleta con mi ropa y no, cuando, si un día me voy de Ubrique, pues me iré con eso nada más, todo lo demás se quedará aquí en Ubrique. Y si me voy pues dentro de 50 o 60 años porque ya me muero, pues yo tampoco he visto, no, pero te digo, detrás del coche de la funeraria yo nunca he visto un camión de mudanza, Nunca lo he visto, nunca lo he visto. Así que todo es para la parroquia de Ubrique, para los ubriqueños, y para tener en condición el templo. Y porque, mira, es muy importante que tengamos un templo donde podamos rezar, donde podamos celebrar pues los acontecimientos importantes de nuestra vida, donde podamos todos disfrutar de las cosas del Señor y también de las cosas culturales, porque es un patrimonio artístico. Y porque además, yo lo digo muchas veces, esto de Cáritas, por ejemplo, que es la labor social de la parroquia, esto se hace porque hay gente que cuando va al templo reza y el Señor las llama a servir a los demás, a los más necesitados. Si no hay templo, si no hay celebraciones, si no lo hacemos dignamente, si no está preparado, pues los voluntarios de Cáritas pues se convertirían como si dijéramos en meros funcionarios que un día están y otro día no están, porque esto es duro, ¿verdad, Isabel? Esto es complicado. Esto es complicado porque muchas veces pues no hay una respuesta adecuada por parte de las personas que a las que se le ayuda. Es duro, es duro. Esto lo hacemos por el Señor. Y el Señor se manifiesta en las celebraciones y en la oración, en todas las personas que diariamente pues acuden a la parroquia de Ubrique a rezar al sagrario, a rezarle a las imágenes que tenemos en nuestra parroquia y todo esto, para tener esto en condición y para que esto lo podamos hacer, el templo tiene que estar arreglado. Y después recordemos que en nuestro pueblo pues monumentos que hay, la mayoría son todos religiosos. Si no los tenemos cuidados, nos viene el turismo, nos vienen las visitas que necesitamos también. Y por otro lado, también el templo, al arreglarse, pues crea trabajo. Allí hay una serie de personas que están trabajando ahora mismo. Bueno, pues también es una forma de colaboración. Por tanto, son una serie de cosas que no podemos caer en la tentación fácil de decir, ay, que ve pidiendo dinero para arreglar el templo con la crisis que hay, con esto. Bueno, pues no podemos caer en esa tentación, porque si caemos en ella, son más las cosas que perdemos si no arreglamos la iglesia, que sí, es necesario. Y vamos a ganar pues nuestro templo arreglado y en condiciones. Ya se arregló el tejado hace unos años con don Ildefonso, ahora toca esto, pues toca. Uh-huh. Y como todas las casas, después todos nos gusta tener esas casas que no tengan goteras, que estén en condiciones, a todos nos gusta, a todos. ¿Por qué no vamos a tener nuestra parroquia arreglada? ¿Por qué? Bueno, presupuesto y cómo se va a conseguir esa financiación para poder ejecutar los trabajos. Bueno, pues aquí el tema es, ya hemos hecho cosas, hemos hecho papeletas, hemos hecho las pulseritas de Ubrique Puerta del Cielo, uh-huh, hemos hecho rifas, hemos hecho la zambomba que se hizo, ¿verdad? Se han llevado a cabo muchas actividades a lo largo de este pasado año. Bueno, pues tendremos que volver a hacerlas. Durante este curso, y entre todos lo podemos conseguir. El presupuesto, bueno, pues las obras empiezan y nunca se sabe cómo van a acabar. Esto es una cosa que es así, pero bueno, yo creo que ahora mismo es un presupuesto, bueno, no se puede decir que elevado, porque tampoco hemos buscado un presupuesto de calidad, pero a la vez pues que resulte económico y con profesional en condiciones, porque también recordemos que estas puertas tienen que durar como han durado las anteriores, 2 o 3 siglos. Tienen que durar. Entonces, para que eso sea así, pues se hace bien, por supuesto, sin ningún lujo, sin ninguna, pero todo lo que se está haciendo es lo normal, pero bueno, pues lo haremos entre todos. Yo creo que entre todos lo vamos a conseguir, porque bueno, lo del tejado fue muchísimo peor, muchísimo más elevado, muchísimo más elevado. Y si eso se pudo hacer, aunque el tejado todavía estamos pagando porque hay un préstamo, ¿verdad?, que todavía se está pagando y que también lo vamos a pagar, porque eso también es importante decirlo, que el tejado todavía queda a la mitad. Pero bueno, si eso se pudo hacer, ¿por qué no vamos a poder hacer esto? De todas maneras, no vamos a dejar de hacer ninguna otra actividad de las que hace la parroquia. Por ejemplo, Cáritas pues sigue funcionando estupendamente con sus colectas que tiene dedicadas a Cáritas y con todo el esfuerzo de la parroquia por Cáritas y todas las demás acciones, catequesis, sacramento, todas las cosas que hace la parroquia de formación, todas las cosas que hace la parroquia siguen funcionando exactamente igual. Lo único que, bueno, pues hacemos un pequeño esfuerzo, uh-huh, y entre todos sacamos, ya iremos informando de las, vale, actividades que se van a desarrollar. Decías antes que quieres que las puertas duren otros 2 o 3 siglos como las que estaban antes. ¿De qué fecha datan las puertas que se van a quitar? Pues yo no lo sé, pero sí es cierto que nuestra parroquia, tal y como la conocemos actualmente, sí, se reformó a mitad del siglo XVIII. mitad del siglo XVIII, digamos hacia 1750, es de estilo neoclásico, la reforma que tiene, y bueno, eso supone pues que tiene pues dos siglos y medio puede tener, porque yo no tengo constancia de que las puertas se hayan cambiado en estos dos siglos y medio, me imagino que sobre que una cosa así. Que y no tienen valor artístico ni patrimonial las exteriores, las interiores, las interiores se van a restaurar, las interiores no se cambian, sino que se van a restaurar porque está toda llena de repintes, de pinturas plásticas, de horror, eso horroroso, y son de cedro, que es una madera buena, que dura, que no se la come los insectos, no se lo come. Entonces eso se va a restaurar, eso simplemente se va a restaurar, se va a limpiar, se va a preparar la madera de nuevo, porque además está tallado, tiene unos relieves muy bonitos, y entonces esto simplemente va a ser restauración. La parte de fuera, pues como no es de madera buena, es de pino, pues eso pues se la ha comido los insectos, esto es que no tiene solución. Claro. Una puerta o tiene consistencia o no la tiene. Entonces como no tiene solución, pues simplemente se va a sustituir por una. Claro, pero nueva. Que a pesar de que tuviera dos siglos, una puerta vieja que no tiene valor, ¿no? No, porque además las puertas de fuera no tienen ningún tipo de decoración ni nada. O sea, eso sí, se va a hacer exactamente igual que como estaba. Uh-huh. Bueno, nueva, sí se va ¿no? a notar una diferencia, evidentemente, que van a estar nuevas, y por otro lado, que no va a estar llena de pinturas plásticas, por lo cual vamos a poder observar la madera en su color natural, en su textura natural, que dice otra cosa muy distinta de lo que, bueno, pues una puerta recubierta de pintura. Claro. Bueno, pues hasta aquí esta información también sobre las obras y los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en la parroquia. El 23 de agosto ya estarán finalizados y podremos, bueno, pues ver ya el templo religioso nuevamente con esa toda reforma, ¿no? que se está haciendo. Yo imagino que a partir del 30 de agosto se abrirá al público, ¿no? Las puertas de la parroquia. Si Dios quiere, a partir del día 23, pues la patrona, Nuestra Señora de los Remedios, estará ya vendrá a la parroquia, y en esa semana del 23 hasta que comience la novena, bueno, el día antes de la novena tenemos las confirmaciones, los jóvenes de la parroquia se van a confirmar y vendrá el señor obispo, aparte de que el señor obispo también viene el día 8 de septiembre, y entonces pues para el día 29 de agosto seguro que está reabierto al culto la parroquia. Uh-huh. Es cuando se abriría entonces. Antes de marcharnos te quería preguntar qué tal el viaje de los pequeños de poscomunión a Roma, pero y esa visita de los mayores de poscomunión, claro, para mí son pequeños los mayores. Ya los que se van a confirmar precisamente. Sí. Pues mira, ha sido una experiencia maravillosa. Roma es una ciudad que hay que visitar en algún momento de la vida, por muchos motivos, por supuesto para un cristiano, cuanto más, porque allí están las raíces de nuestra fe, están las tumbas de los apóstoles, de aquellos que transmitieron la fe, es la ciudad de los mártires, donde miles de cristianos derramaron su sangre por Jesucristo, es la ciudad donde está el sucesor de San Pedro, el Santo Padre Francisco, y el que nos confirma en la fe a todos los cristianos católicos, y por tanto es una experiencia pues para conocerla, aparte de que es la ciudad más monumental del mundo. Hay ciudades más grandes, a lo mejor más asombrosas, como puede ser pues Nueva York, otra, pero Roma es la ciudad más monumental del mundo, y además está toda la historia de nuestra cultura y de nuestra civilización occidental, porque el Imperio Romano primero y después la civilización cristiana pues son los que han configurado la Europa que ahora mismo conocemos, y desde Europa ha saltado a todo lo que es el mundo conocido. Por eso pues para nosotros visitar Roma pues ha sido una experiencia maravillosa. Mm. Tuvimos la oportunidad de estar con el Santo Padre, con el Papa Francisco, el cual además pues incluso tuvo unas palabras hacia Ubrique en el rezo del Ángelus, y bueno, pues ha sido una experiencia estupenda, maravillosa. Yo también tuve la oportunidad de saludarlo personalmente al Santo Padre y de pedirle sus oraciones por el pueblo de Ubrique y bueno, y por los jóvenes que iban en la peregrinación, pero en general por todo el pueblo de Ubrique. Así que ha sido una experiencia verdaderamente extraordinaria y que seguramente va a dar mucho fruto en esta juventud que venía con nosotros y después en nuestra parroquia de Ubrique. Pues con ese último aspecto queríamos preguntar también cómo fue ese viaje. Quiero, antes de despedirme, uh-huh. quiero agradecer, ya que hemos estado hablando de Cáritas, porque Cáritas muchas veces pues no se ve la labor que se realiza. Sí. Y nos dice el Señor que es verdad que cuando hagamos caridad, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Pero es de recibo, por lo menos a mí como párroco me toca el reconocer uh-huh. la labor que hace la parroquia en general con Cáritas y especialmente pues aquellos que dentro de la parroquia se dedican al voluntariado de Cáritas, ¿eh? No solo Isabel, que está hoy aquí, sino el grupo de personas que se quitan su tiempo, de su trabajo, de sus obligaciones, de su familia, de sus cosas, para estar en esta labor asistencial de la iglesia, ¿eh? Yo quiero reconocerlo porque muchas veces nada más que suena el cura pidiendo dinero para las puertas y no me parece ni justo ni apropiado. Ni justo ni apropiado, porque se está llevando a cabo una labor en todos los campos de la parroquia y especialmente por los más necesitados, que son nuestra prioridad y son nuestros. Y yo de verdad quiero agradecerlo porque además es un grupo que funciona muy bien. De las cosas de la parroquia yo me he encontrado mejor organizada, ¿eh? Mejor organizada. Y yo por eso quiero agradecerle a los voluntarios pues este esfuerzo que hacen y sentirme orgulloso como párroco de este equipo de Cáritas. Sí, la verdad que sí, de hecho, sí. Le quiero dar gracias al pueblo de Ubrique por todos los donativos, porque tienen esa confianza en nosotros, porque cuando me ven en el bolsillo me dan los donativos y por eso está Cáritas actuando bien. Sí, la verdad es que, y dicho sea de paso, hay muchas personas en Ubrique que no son nada religiosas, sin embargo sí que confían en el trabajo que hace Cáritas, y eso bueno pues demuestra, ¿no?, que esa labor que realizan es importante, porque personas que no están vinculadas a ningún tipo de fe religiosa, pues sí que confían en ese trabajo, ¿no?, que hace Cáritas. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Roberto Romero, párroco de Ubrique, y también a Isabel Ordóñez, presidenta de Cáritas Parroquiales, que nos hayan atendido la jornada de hoy martes. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias.